modelos para desarmar. Las muchas formas de hacerse de mujer u hombre, las varias posibilidades de vivir placeres y deseos corporales son siempre sugeridas, anunciadas, promovidas socialmente. Y hoy posiblemente de formas más explícitas que antes. Estas son también constantemente reguladas, condenadas o negadas. Señalaba Wasira López Louro en su texto Pedagogías de las Sexualidades, allá por fines de los 90. Ya hace 20 años de esto. Y agregaba: en verdad, desde los años 60, el debate sobre las identidades y las prácticas sexuales y de género se viene tornando cada vez más acalorado, especialmente provocado por el movimiento feminista, por los movimientos de gays y de lesbianas, y sustentado también por todos aquellos y aquellas que se sienten amenazados por esas manifestaciones. Nuevas identidades sociales se tornaron visibles, provocando en su proceso de afirmación y diferenciación nuevas divisiones sociales, el nacimiento de lo que pasó a ser conocido como política de identidades. Pero las sexualidades, en plural, no son algo de moda de los últimos tiempos, ni siquiera de la época de liberación sexual de los 60 y 70. Dicen las sabias lenguas, y algunas estatullidas bastante antiguas, que la diversidad sexual existía y era parte de la norma, de la normalidad de unas cuantas culturas en todo el planeta. En la génesis de la homofobia social en esta parte del mundo, el mayor trauma no representó su patologización psiquiátrica. Estás piruche, te falla, hacete tratar, por favor. Sino que la forma mucho más contundente fueron los laberintos coloniales de la extirpación de idolatrías, la confesión católica, la catequización y la conquista. Fueron los capítulos donde esta homofobia se consolidó históricamente. Indica María Galindo, integrante de Mujeres Creando, escritora, grafitera, cocinera, cineasta, maricona pública y agitadora callejera. Así se presenta ella misma en el libro No hay libertad política si no hay libertad sexual. Este libro hace una investigación sobre la homofobia en el pueblo boliviano a partir de los discursos políticos institucionales. Modelos para desarmar toma información muy valiosa del mismo para indagar profundamente en la verdad de la milanesa. ¿Ser homosexual es una moda? ¿Llegó con los barcos? La gente de campo, el indio, la gente sencilla, ¿no anda con mariconadas? En el diccionario de términos aymara, publicado en 1603 por el sacerdote Ludovico Bertoni, lingüista jesuita que llegó a Perú en 1578, se presentan al menos 13 vocablos referidos a los géneros y sexualidades. Algunos de ellos son: Chachang Marmi, mujer varonil, mujer desenvuelta como hombre libre. Mujeres así podían eventualmente ir a la guerra. Chachapura, pecar varón con varón. Guarmipura, pecar una mujer con otra. Pecar desde el punto de vista eclesial, recordemos que lo escribía un cura. Guarmi auca, hombres que bailaban vestidos de mujer, armados con arcos y flechas. Marmichaca, que significa hombre-mujer, mujeril, afeminado. La evidencia lingüística nos demuestra varios elementos: la homosexualidad en hombres y mujeres, el travestismo, la castración, la negación a la reproducción y la presencia en ambos sexos de ambivalencia sexual. Otra fuente que trae parte de la historia oculta de las culturas ancestrales del actual territorio americano son las cerámicas moche de la costa peruana, las cuales de casualidad se salvaron de la destrucción colonial católica. Ellas representan múltiples prácticas sexuales: masturbación, sexo anal, felación, tanto homosexual como heterosexual. Además, algunas de ellas representan figuras de cuerpos intersex, también llamados hermafroditas. El cronista Antonio de la Calancha, en sus escritos de 1638, señalaba: se daban casos de cópulas, siendo los cómplices no varón y varón, sino india e india. Incluso en las cerámicas se puede contrastar las afirmaciones de Cieza de León de 1553. Verdad es que generalmente, entre los serranos y yungas, está el demonio, este vicio debajo de esta especie de santidad. Y es que cada templo o adoratorio principal tiene un hombre o más, los cuales andaban vestidos como mujeres desde el tiempo que eran niños. Otros testimonios de la existencia de la diversidad sexual entre los pueblos originarios son los documentos emitidos por la Iglesia Católica para adoctrinar a sacerdotes indios, mayormente hijos de caciques. Los mismos hacían uso de su conocimiento bilingüe para adoctrinar a sus comunidades. Para eso se valía de textos como Itinerario para Parocho de Indios. Que se sepa que la razón por la cual Dios ha permitido que ustedes, los indios, fueran tan afligidos y molestados por otras naciones, es debido a este vicio. Que se sepa, que les digo a los dioses, que si no reforman sus naciones, perecerán. Y Dios, el verdadero, os acabará y os erradicará de la tierra. La relación entre práctica sexual y penuria india que establecieron los curas fue rotunda y continua. Lo que se espera es la corrección del comportamiento, pero también el repudio colectivo, el escarnio, el señalamiento y el aislamiento de aquel que lo cometiera. Por lo tanto, Galindo, junto a las Mujeres Creando de Bolivia, proponen: reivindicamos la iconografía sexual de las cerámicas y la proponemos como punto de partida ineludible para su uso político. Un uso simbólico que parte de la afirmación que entre cosmovisiones andinas y transexualidad, hermafroditismo, multiplicidad sexual y homosexualidad, no hay contradicción alguna. La instalación de esa contradicción tiene su ubicación en la colonia, más claro, agua. Hoy nos despedimos con música en lengua originaria Toba. Hoy nos despedimos con Tonolec. Modelos para desarmar.